Entonces voy a empezar a grabar. Dices que eres de Sao Paulo, Brasil. Y veo que desde hace mucho rato estás siguiéndonos y involucrada, pues muy interesada en el tema. ¿Qué es lo que haces tú? Bueno, Teresa, igual bienvenida, bienvenida a este espacio. Cuando quieras puedes venir a platicar con nosotros esto. Sí, dices que soy un partidario, que admiras el trabajo de nosotros, muchas gracias. Y esto es para que, estos son simples ejemplos para que se repliquen en otras partes del mundo. Lo que le conversaba a algún amigo de Brasil era que si tenían la posibilidad de generar su propio espacio para que se comuniquen entre ustedes en su propio idioma. Entonces, pues la invitación es a que lo hagan, a que generen sus propias salas. A que empiecen a hacer reuniones por ustedes mismos también, pero igual ustedes son siempre bienvenidos aquí al espacio de ver Latinoamérica. Digo en español. Bueno, yo me presento. Bueno, yo me llamo Santiago, por ahí pues me conoce como NAFTA. Yo pues vengo también siendo pues como activista en pro de una deber ya hace alrededor de un año y medio. Y pues venimos trabajando en esto, pues principalmente en mi campo de que es la informática, de la gestión de la información. Pues vengo colaborando pues con la plataforma de equipos de trabajo, colaborando pues con algunos proyectos así que necesitan pues de mi colaboración. Y pues bueno, en este momento estamos haciendo la primera reunión de informática de BR y pues vamos a tratar unos temas pues allí para hablar, porque pues antes no se habían dado estos espacios. Antes pues no se había tenido la oportunidad como de segmentar todas estas áreas de conocimiento y pues poder hablar pues allí enfocados en ello y en las soluciones respectivas en pro pues de una economía basada en recursos. Entonces, bueno, ahí estoy yo y pues en lo que necesites también. Bueno, perfecto, Santiago. Pues la verdad es que este espacio lo abrimos porque surgió una intención de hablar ya de tecnologías que pronto vamos a tener que necesitar. Y en este ámbito de Internet, en donde la información es libre, pues donde debería ser libre, espacios como Facebook van cerrando como la vía de acceso y pues nos están dejando sin herramientas. Entonces, pues es importante empezar a hablar primero de sistemas que gestionen los recursos, pero también sistemas más libres y en donde la gente se comunique de forma más como de forma más transparente. Entonces, los temas que vamos a tratar hoy son los siguientes. Si tú, Teresa, tienes algún tema para hablar, pues lo puedes anotar ahí en la agenda del día. Yo voy a, pues, yo creo que como la reunión la propuso aquí Santiago, entonces, pues, que me gustaría escuchar mucho el punto de vista. Igual aquí estamos grabando la reunión para que esto quede plasmado arriba en el archive.org y lo puedan escuchar otras personas. Entonces, dale, pues si quieres que comencemos a hablar de esto, bienvenido, Santiago. Bueno, entonces en temas del día, pues como primera instancia está el rol de la informática en una EBR. Bueno, va a llover horrible acá. Bueno, entonces como primero, pues yo quería hablar de esto y quiero compararlo primero con el sistema que nosotros tenemos. Primero, pues quiero poner en sintonía, entonces. En el actual sistema económico que es el capitalismo, las interacciones económicas que se dan ahora, desde la extracción hasta el consumo, están dadas de forma privada e independiente. Estas entidades privadas que a su vez dependen de un mercado de consumo para obtener más recursos. Es decir, una empresa necesita vender para poder obtener más recursos para mejorar su producción. Listo. Cuando se da la demanda de un producto, entonces varias de estas entidades de producción privada se lanzan a satisfacer esa necesidad. como consecuencia, entonces como en esa explosión de oferta es donde nace algo llamado la sobreproducción. Cuando se da la sobreoferta, la sobreproducción en una empresa, esta misma entra en crisis porque no puede deshacerse de sus stocks o de la mercancía que tiene almacenada. También se le dice stocks. Entonces, cuando no puede deshacerse de esa mercancía que tiene almacenada, una empresa tiene que parar la producción y prescindir de parte de los trabajadores. Entonces, como consecuencia, pues los productos que tiene la empresa están destinados a perderse, bien sea pues si son alimentos perecederos por su caducidad o a ser enterrados para mantener su precio en el mercado. Pues, hemos visto casos donde empresas para poder mantener el precio guardan diamantes, entierran productos alimenticios. Entonces son una serie de pues, consecuencias pues en el sistema pues que ocurre que pase esto. Entonces, en ese mismo proceso económico donde el beneficio también es el objetivo, se pierde de vista ese ciclo natural de la regeneración de los recursos de la naturaleza. En esta forma económica no existe una planificación que permita tener en cuenta todas las variables que la economía debería tener en cuenta. No, como para poder ser práctica, para no ser una práctica globalmente sostenible a largo plazo. Pues así funciona. Perdón, ¿estás ahí? ¿Aló? Sí. Pues no sé si sea pueda dar una intervención acá, pero pues este sistema de sobreproducción en el que tú hablas y de no tener en cuenta el equilibrio dinámico de un sistema total. Pues ahí es un punto clave en donde tenemos que empezar a pensar en una solución. Entonces, si ibas a decir algo más ahí. ¿Aló? Sí, ¿Me ahora sí. escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, sí, te escuchamos. Entonces, ¿alguna propuesta? Bueno, pues dado el tema del que hablaba Santiago. Yo voy a hacer una pequeña intervención hasta que él regrese. Los sistemas con equilibrio dinámico son una parte fundamental de lo que es una EBR. Lo que hay que preponderar es a crear un sistema que maneje esos recursos de tal manera que tanto la sobreproducción como la escasez no sea un problema pues tan tan tan trascendental, pues que tengamos cómo manejar ese sistema de sobreproducción. Entonces, hacia allá hay que apuntar. El enfoque de lo que yo estaba trabajando, de lo que yo he investigado desde la hora, desde el ya. Es que nosotros deberíamos buscar soluciones desde lo que era empezar a llevar a cabo pues una economía de ese tipo, pero desde nosotros. Bueno, entonces le doy paso a Santiago para que continúe con su explicación. Qué pena, ¿hasta dónde me escucharon? Más o menos hasta Como la. que se me cayó la conexión. Sí. Pues te escuchamos hasta la parte en que hablabas de una sobreproducción de las empresas y un poquito más adelante no recuerdo bien. Allá, yo decía que cuando en un modelo económico hay sobreproducción, entonces, como consecuencia, pues, de esa producción, los productos están destinados a perderse. Pues bien sea por si es un producto perecedero, por su caducidad, porque cuando en una empresa hay sobreoferta, la empresa no tiene cómo deshacerse de la mercancía que tiene guardada, que tiene almacenada. Entonces, los alimentos perecederos se pierden debido pues a su caducidad, o otros productos son destinados pues a enterrarse o a perderse para mantener su precio en el mercado. Pues que hemos visto ejemplos de cómo empresas pues guardan para mantener estable el precio en el mercado de los diamantes, no sé, se ven pues en muchas áreas de también de la agricultura, también en los lácteos como la leche. Hace poco aquí en Colombia, una empresa pues, no sé cómo pasó bien, pero decidió regalar la leche que tenía que botar, en última la regaló. Pero bueno, otras empresas no deciden hacer eso. Simplemente prefieren botarla para poder seguir existiendo y así evitar pérdidas. Entonces yo decía que esta forma de planificación no permite tener en cuenta una serie de variables que la economía debería tener para poder ser una práctica globalmente sostenible a largo plazo. Además que en todo este proceso económico, todo este proceso productivo, en esta economía no se tienen en cuenta como el objetivo es el beneficio, no se pierde de vista este ciclo natural de la regeneración de los recursos de la naturaleza. Entonces se pierde de vista. Entonces, en una EBR, Así es, Teresa, como tú dices, de demasiadas triquiñuelas que hacen que este sistema pues se mantenga en pie, pero pues siempre colgando sobre la cuerda floja. Bueno, esperaremos a la intervención del hombre. Y igual creo que más o menos la idea va quedando compactada. ¿aló? No, se me volvió a caer la conexión. Esto acá está cayendo una tormenta eléctrica. Ah, qué mal. ¿Hasta qué parte me escucharon? Ibas que en una EBR ibas a Ah, complementar. ya. ¿Cuál es el papel entonces en la informática? ¿Cuál es el papel de la informática en una EBR? Pues, entonces, el papel de la informática en una EBR es el de la gestión de la información, ¿cierto? Ese es de la gestión de la información y es claro que pues para las máquinas, al contrario de nosotros, pues ellas pueden manejar grandes cantidades de información, avalanchas de información, por así decirlo, y pueden procesarlas, pues pueden procesarlas y con ello nosotros o ellas pueden tomar decisiones. Como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, a ver. Entonces, por ejemplo, con la información pues dinámica, dinámicamente se puede ajustar, por ejemplo, la producción de ciertos productos de acuerdo al índice de natalidad. O con ello no solo la producción, sino que también se tendría en cuenta todo lo necesario para ello. Y si este patrón de natalidad puede ser sostenible en el tiempo. O supongamos que también fenómenos climáticos, la demanda de ciertos productos, fenómenos climáticos, la demanda de ciertos productos es afectada. Entonces, con esta información, por ejemplo, podemos estar preparados también para ello. Por ejemplo, la producción de tomate. Si cierto fenómeno climático afecta a la producción de tomate, nosotros con esa información ya podemos estar preparados para ello. Entonces, la planificación en un sistema significa estudiar anticipadamente las acciones que se deben llevar a cabo para que se permita funcionar y ser eficiente. Entonces, en una economía planificada como pues, la economía basada en recursos, el estudio y la gestión de la información de agentes variables como pueden ser la población, extracción, producción, almacenamiento y consumo de bienes y servicios es vital para mantener en el largo plazo un sistema eficiente y pues que este sistema se preocupe por mantener el bienestar de sus ciudadanos. Pues ese es un camino que hay que trazar en ese momento, y por eso la reunión es tan importante, para empezar a promover proyectos que nos lleven a ese lugar, al lugar en donde todas esas necesidades se ven pues, suplidas no un sistema que nos lo da todo, sino que nos sugiere cómo hacer las cosas para que funcione de forma correcta. Entonces, el sistema que tú propones es un sistema de sugerencia, ¿no es así? Digamos que a veces las sugerencias pueden tornarse obligatorias. Si por ejemplo los indicadores nos dicen que próximamente vamos a caer en una escasez de alimentos, obligatoriamente tenemos que estar preparados para ello. Entonces, pues, no solo pues que nos sugiera, sino que también pueda tomar medidas de respecto a ello. Pero claro, otras decisiones más complejas, yo diría que sí, simplemente nosotros tomando esa información podemos también tomar decisiones acertadas, lo más acertadas posibles. Y entonces, como al ser una información que dinámicamente se está procesando en tiempo real, entonces yo diría que más acertadas podrían ser aún más las decisiones. Y con esta fuente, por ejemplo, ahora muchos de los debates se basan en muchas fuentes, pero entonces muchas fuentes, por ejemplo, para debatir en un tema, pero en este momento, pues con ese tipo de tecnología, yo creo que se podría, pues, como tener una fuente más clara y menos subjetiva para poder, pues, tomar decisiones acertadamente. ¿Tienes alguna sugerencia de algún sistema que se haya implementado desde ahora o que se esté construyendo en este momento o la sugerencia es empezarlo a construir nosotros? Pues Robert, mira, yo en ese momento no conozco nada parecido. Lo más que se le acerca de son los ERPs, que son los, pues, software de gestión de recursos empresariales, pues que son los que manejan la mercancía que se encuentra en la bodega, los que gestionan las compras, los que gestionan la creación de los proveedores, los que gestionan, pues, lo de la legalización de los viajes en una empresa, en una institución, y todo ello, pues, se hace para que una empresa pueda ser lo más eficiente posible, para que los presupuestos en los proyectos no se pierdan, también para que la planificación sea, pues, oportuna. Las empresas sufren mucho por ese aspecto de la planificación. Entonces, estos sistemas que son los ERPs, ahora en este momento recuerdo dos que son muy famosos. Se llaman SAP y Bonlac. Yo conozco estos dos software. Estos software son software, pues, relativamente grandes, muy grandes, y se usan para ello, para hacer la planificación, pues, de todos los procesos que necesita una empresa. Pero más allá de ello, más allá, se tendría que crear una especie de sistema para una economía. Para una economía total, para que esté examinando una economía. Como yo le decía a Robert ayer, una EBR aboga por tomar decisiones, por concertar decisiones a partir del método científico. Es decir, si vamos a tomar decisiones en cuanto sobre cómo vamos a producir y cuánto vamos a producir, y qué vamos a producir y cómo lo vamos a distribuir, no podemos simplemente decirlo o proponer. Tenemos que encontrar la manera más eficiente energéticamente y en recursos hablando para poder hacerlo. Entonces, un sistema informático económico no existe en el momento. Entonces, yo diría que es un tema, pues, que por el momento, pues, como nosotros no vivimos en una EBR, no sé de más que puede haber cosas más urgentes como hacer, pues, difusión o fabricar sistemas para compartir u otro tipo, pues, de sistemas. Pero yo diría que en una EBR sí tendría que, claro, se tendría que basar, pues, en un sistema, pues, que pudiera procesar la información y poder administrarla y poder, pues, leerla en tiempo real, ya que a los humanos, pues, nos queda más complicado, ¿no? Las máquinas son increíblemente exactas, increíblemente rápidas, pero son muy estúpidas. Entonces, pero nosotros somos inexactos, no somos rápidos en comparación con las máquinas, pero no somos tan estúpidos como ellas. Entonces, la combinación de estos dos podría hacer algo mucho más grande y hacer mucho más eficiente un sistema económico. Entonces, por ahora solo conozco esas dos. Y así, pues, de sistemas de gestión de recursos, pero más orientado a las empresas. Entonces, pues, bueno. Es un sistema humano-máquina, pues tendiendo a más al uso del raciocinio para el manejo de, pues para darle soluciones a las cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Además, por ejemplo, que nosotros, pues, también podemos hacer uso de esa información para resolver problemas. Por ejemplo, no, antes, por ejemplo, acá en donde no, yo vivo, Manizales, hay un problema puede ser un incendio forestal, pero no, en otras partes ya han habido incendios forestales grandes y puede que con la experiencia hayan pues tenido como la manera más eficiente de hacerlo. Entonces, nosotros también podemos tener acceso a información y saber cómo es que ese problema se ha resuelto antes. Entonces, todo como ese log, como ese historial también puede quedar allí pues para afrontar los problemas pues que anteriormente se han dado. Pues muy bien, pues digamos que estas son unas ideas muy generales. ¿Algún plan para ponerlo en tierra, para ponerlo a funcionar a corto plazo, a largo plazo? ¿Qué es lo que pretenderías con esta charla introductoria? Bueno, no, yo solo quería pues mostrar este sistema, pues, como ponerlo más en definición, ya que yo he visto pues que es, a ver, el concepto de una EBR no está exactamente definido. Para mí, personalmente, pues, para poder hacer una transición tenemos que tenerlo muy bien definido. Entonces, pues yo he empezado a indagar más o menos en el tema. Ya, pues yo que soy, pues me muevo acá en el ámbito de la tecnología informática. Entonces, yo diría que pues por el momento tal vez funcionaría, tal vez valdría la pena en un mediano plazo tratar de implementar o de desarrollar un sistema así para hacer una simulación con las tecnologías pues que nosotros tengamos a disposición para poder hacer una transición. Pero pues aquí en el corto plazo yo pues creo que hay cosas más urgentes puede ser. Pues no lo tengo bien claro, pero sí, claro, pues se podría hacer como una especie de simulación, pues a ver hasta dónde llega y pues no decir siempre pues que va a funcionar a la primera, porque pues de más que van a haber ciertas cosas que siempre vamos a tener que pulir y vamos pues, a estar en constante actualización y en constante mejora. Entonces, bueno, podría también plantearse hacer una especie de simulación de un sistema económico EBR. Es una idea muy interesante. También la tenía. Yo hablaba con Alex Barker de Alemania, pues acerca de la idea de crear un sistema simulado para el manejo de recursos tipo EBR. Lo que él planteaba era desde la parte más general, como las empresas, las hidroeléctricas y todo esto en una ciudad simulada, digamos tipo Age of Empires o The SimCity o cosas así, pues que se fuese llevando poco a poco a una escala mucho más disminuida, como más pequeña, hasta que llegue al punto de que sepamos cuántas tuercas necesita una máquina o cuánta energía va a necesitar, o cuánta energía va a producir, qué engranajes, qué líquidos, qué cosas pues son necesarias para que eso funcione. Entonces, pues una simulación sería bueno implementarla desde un marco más general, digamos, implementando seres virtuales que tengan necesidades, como comida, como lo más básico, la comida, la vivienda, pues el agua, todo eso. E ir programando un sistema que vaya dando soluciones él mismo. Entonces, tratar de primero crear un mapa del terreno de las cosas, que tenga sus árboles, sus ríos, la cantidad de rocas que hay alrededor, la cantidad de cosas que hay y personas que necesiten cosas. Entonces el sistema va a ir dando soluciones de tipo de recursos de forma que esté simulada. Pues ahí, Por ahí sería bueno comenzar, digamos que sería bueno prototipar unas primeras versiones muy simples que maneje una EBR en lo simulado, como tú decías. Sí, claro. Pues bien, eso es un camino que se puede trazar. Si en algún momento surge la idea de empezar a trabajar en ese tipo de simulación, pues de una yo estoy ahí también trabajándole por si algo. Ah, listo, perfecto. Seguimos con el otro punto. Igual no tenemos muchos temas para hablar en la reunión de hoy. Creo que va a ser más corta, entonces supongo que podemos avanzar rápido. Por mí está bien. Bueno, entonces el segundo punto que me gustaría tratar es el de la privacidad de la información en Internet. Y es que ha resultado un problema muy grande que Facebook sea nuestra principal plataforma de comunicación entre los activistas, entre las personas que tenemos ideas y cosas, que es muy efectiva, que a la que todo el mundo está pegado y parece ser como que la principal herramienta, como si fuera la única. Y es bueno eso. El punto malo es el nivel de inseguridad que tenemos los usuarios con respecto a esa información. Esa información puede perderse de un momento a otro, sin previo aviso, simplemente porque las políticas de Facebook así lo dictaminaron. Y pues eso para nosotros es una falta total de respeto hacia nuestra garantía de poseer la información de forma libre. Entonces, al punto que voy es que me gustaría buscar una solución para que toda esa información, todas esas personas que estén haciendo cosas se trasladen hacia un lugar diferente. Hay distintas soluciones a eso y he encontrado más o menos dos. Primero, bueno, una tercera solución y más directa es comenzar a darle al Open Atrium más proyectos y más información. Para que empiece a funcionar como una especie de base de datos de proyectos que nos sirvan a todos como guía para hacer cosas. La segunda que es importante es mirar cómo vamos a llevar nuestra información a una red social nueva, pues que funcione de manera descentralizada. Eso se puede hacer con motores que ya se están implementando, como el Diáspora, que es una red social descentralizada en la cual nosotros podemos crear nuestro propio, ellos le dicen pod, eso es como una especie de semilla o una especie de cardumen, de cartucho, no sé, digamos de colmena, en la que nosotros simplemente compartimos nuestra información y nadie va a tener el acceso a nuestros datos. Pues es una segunda opción. La tercera sería movernos hacia una red totalmente descentralizada, totalmente privada, en la que nadie, excepto nuestros amigos, los amigos de los amigos, pueda acceder a la información que nosotros estamos compartiendo. De igual manera, la información en la red es un poco complicado para que se quede en un solo sitio. O sea, si siempre vamos a estar tendiendo a guardar cosas en la nube, eso se va a volver peligroso porque de un momento a otro ese servidor que está guardando nuestros datos se puede caer. Pues es por eso que la información que el sistema que yo propongo, el último, intenta que esos datos que nosotros tenemos queden en nuestras manos, siempre en nuestras manos, y que no caigan en posesión del gobierno o alguna cosa así. Entonces, pues, el proyecto que hace rato estoy tratando de implementar, buscarle una mejor solución, ha sido como trasladar toda la información y todos los activistas y todo hacia una red social que nos sirva para todos. Y eso ha sido lo de la red de grassroots que hablaba con Alex Barker. Pues no sé, creo que ya he hablado de esto antes y si hay algo más que decir, pues bienvenidos. Robert, la última parte no te la escuché muy bien, la de EBR, ¿qué? Lo de ver grassroots. Grassroots es la traducción en español de raíces. Raíces de césped. Pretende ser un software de compartición de todo, de compartición de archivos, de información, de proyectos y etcétera. Entonces, pues, ¿qué pretende Grassroots? Armar un portal liviano, sobre todo liviano, multiplataforma, rápido y de compartición segura, en la que nosotros los activistas podamos, pues, compartir esa información sin temor a que llegue pues ese gobierno y eso que tanto tememos que pueda llegar a dañarnos el día. Entonces, pues eso es la propuesta es esa. Por el momento lo que busca Grassroots es conectar gente. Hay una etapa más que estoy pensando para Grassroots y es que funcione como una especie de herramienta para hacer la transición. Pues nosotros fuimos conectados en red gracias a Facebook, nosotros fuimos conectados en red gracias a Internet y a la información que se nos dio en las primeras películas y todo eso. Pues ahora ya no seguimos esas películas, pero pues nosotros fuimos conectados por unas ideas. Y la cosa es mantenernos conectados, mantenernos haciendo cosas, manteniéndonos como motivados. Y lo que pretende Grassroots es eso, es montar algo totalmente dinámico, fácil de usar y efectivo. Tú dices, muy bien, está un poco peligroso, no entiendo de informática, pero un efecto directo como el Facebook, poco difícil, ¿no? Tú piensas, es decir, tú piensas que el Facebook es peligroso o que de verdad estamos sobrevalorando lo que puede hacer el gobierno sobre nosotros. Yo creo que ella se refiere a que si la red social tenga tanto impacto como el Facebook, ¿o a qué te refieres? Bueno, según entiendo, creo que lo ve complicado para llevar gente que está en Facebook hacia una nueva red social. Pues sí, igual cientos de redes sociales han surgido y pues pocos han tenido ese éxito que ha tenido Facebook, justamente porque Facebook estaba orientado a conectar a las personas con base en el chismorreo y como tratar de hacer como la placita de mercado, hacer digamos, el lugar de encuentro para personas lejanas, pero hablar de alguien más, a conocer sus fotos, si ya se casó, si hizo tal cosa tal, o la otra. Grassroots está dudoso, está peligrando. Facebook estaría en problemas y se está cayendo, es lo que tú dices. Sí, se está viendo el efecto. Se nota que llega un punto en que las personas se saturan de esa información que hay ahí, que es banal, que es poco interesante. Y de las mismas formas de comunicación entre las personas, a través del texto y a través de frases en imágenes, y bueno, eso se va haciendo ya monótono y sobresatura a la gente. Pues entonces, nosotros podríamos estar pensando en una forma de impactar a la sociedad con algo mucho más innovador, que es conectarlas de otra manera, conectar las personas de una manera totalmente, pues digamos, fácil de hacer, digamos que más directa, más en el hablar, más en el aspecto de la videollamada, no tanto en el texto, no tanto en dejar cosas como que poco sirven a la sociedad, pues es la idea. Una pregunta, Robert. Por ejemplo, una nueva red social para conectar personas, pero supongo que es para conectar personas que tienen pues como el mismo foco, Sí, desde de la EBR. Entonces, Sí. ayer, como me comentabas ayer, ¿cierto? Que va a ayudar también a compartir recursos, bienes y servicios, pues para que la gente comparta, ¿cierto? Ajá, de eso se trata. Esa red social sería el primer paso para facilitar una transición hacia una EBR. Lo que se pretende es que conecte a cada una de las familias, digámoslo así. Si alguien está produciendo en un entorno familiar su propia comida, pues esa familia puede decirle a otra que está produciendo tal excedente de alimento y que está pensando en compartirlo. Entonces lo que podemos hacer ahí es que esa familia ponga en su perfil cuánto está dispuesta a compartir. Si tiene herramientas, por ejemplo, como palas, como destornilladores, como martillos, pues también esas cosas son muy útiles para prestarlas a los demás. Si ellos no le están dando un uso en este momento, pues se puede prestar y así como generar un efecto de confianza entre las personas. Lo otro que se puede compartir son habilidades. Si yo poseo una habilidad de saber programar aplicaciones de computadora, pues yo puedo ayudar a otra persona a hacer esa labor que él no sabe hacer. O si tiene el tiempo, pues también podrían dar espacios de tutorías, de enseñanza acerca de lo que él ya sabe. Entonces sería como una especie de red para compartir casi todo. El único problema que veo en este momento y es por la estructura de la sociedad que nos tienen aquí, es que no se puede compartir fácilmente terrenos, territorios, como para empezar a soberanizar, no sé si esa palabra existe, pero a soberanizar los terrenos, para que las personas pues empecemos a generar espacios donde poder vivir de forma libre, digámoslo así. Si queremos hacer albergues, pues digamos eso no es gratuito, eso hay que gestionarlo y todavía eso hace parte de un sistema anterior. Entonces, ese es el gran pero de este momento. Y no lo estoy negando, eso son cosas que hay que resolver. Pero en este momento podremos hacer un sistema que perfectamente genere compartición. Y gracias, Teresa, ese es el inicio de la EBR. Y claro, eso es lo que están haciendo los muchachos de Bogotá en Colombia, que están formando una red de compartición de alimentos. Y por ahí nació la idea de eso, de montar esa red social de compartición de alimentos y que se extrapole a muchas cosas más. Pues ahí va la idea, pues es cosa de seguir trabajando y buscarle una solución óptima o buscar soluciones de paso que nos lleven hacia ese lugar. También, por ejemplo, también pues teniendo en cuenta que es una red social donde las personas pues van a tener allí información de sus conocimientos y de sus habilidades. Entonces, por ejemplo, si se necesitan personas de cierta habilidad, por ejemplo, matemática o por ejemplo, personas pues que sepan acerca de gramática, entonces con esta información también se podría hacer un llamado para iniciar un proyecto o para hacer consultas, pues si uno tiene una pregunta para iniciar un proyecto, pero también esto implica tener en cuenta temas pues que no son de la especialidad de uno. Uno puede también hacer un llamado como una consulta en esa red social a personas que uno sabe que tienen ese conocimiento y que están allí disponibles pues para aportarlo. Eso pues me parece también muy excelente, me parece pues bien importante que uno pueda tener ese tipo de acceso a ese conocimiento. Pues sí, es una parte muy importante. Por eso es lo de la parte de las habilidades, de compartir las habilidades es tan importante. Si una persona es buena haciendo casas y yo no tanto, pues digamos que podemos llamar o pedirle permiso a esa persona para tomar su tiempo prestado para que nos colabore en un proyecto. Digamos que estamos haciendo lo que se hizo en Manizales de la granja autosostenible, pero nosotros no tenemos primero fuerza física para empezar palear, pues por ahora, mientras tanto, mientras se consigue pues destreza en eso, pero el señor ya sabe cómo hacerlo, entonces pues es una de las soluciones. Otra podría ser que no tenemos si no tenemos el conocimiento completo de la física de un sistema mecánico, entonces pues podríamos preguntarle a una persona que sí tenga conocimiento de eso. Y eso rompe algo con lo que nosotros actualmente estamos acostumbrados, y es que la información se cierre y que las personas utilicen esa información como poder y pues eso alimente su ego. Mientras que nosotros estamos promoviendo un sistema que esa información se sigue transmitiendo como poder, pero es poder que ellos pueden compartir y están deseosos de compartir y están felices de compartir. Entonces, pues, en ese orden de ideas, podemos generar un bienestar para que pues podamos generar una verdadera economía basada en recursos. Y una economía basada en recursos necesita una moral diferente. Una moral que todas las personas piensen en compartir en lugar de ganar para sí mismas. Sí, claro, sí, claro. Otra cosa que yo he mencionado, Robert, es que normalmente muchas personas que llegan pues a querer colaborar y a querer decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Que yo quiero colaborar, yo quiero aportar, pero claro, cada uno aporta con proyectos y aporta pues con lo que tiene a mano. Entonces yo pensaba, bueno, si se va a hacer una especie de digámoslo así, de red social, pues para compartir todo ello, también se puede extrapolar a muchas cuestiones. Por ejemplo, supongamos que hay un proyecto, pero necesita financiamiento. Pero entonces, ¿qué pasa? No hay financiamiento para algunos proyectos pues que necesariamente lo necesitan. Entonces, yo que tal vez he propuesto, yo he visto que el modelo de negocio de muchas empresas ahora es como simplemente prestar un servicio, como los de Google, que simplemente por prestar pues el servicio de Gmail, esa empresa pues obtiene pues unos beneficios grandes por ello. Entonces yo me imagino que si, por ejemplo, todos podemos usar un servicio que también preste esta red social, como lo puede ser un gestor de correo, o entonces también podemos obtener financiamiento para aquellos proyectos pues que salgan de allí. Por ejemplo, también puede ser gestor de, por ejemplo, un almacenamiento de imágenes, también puede ser pues el gestor de correo, inclusive pues puede ser un buscador para poder tener financiamiento pues para esos proyectos. No sé, lo he pensado más o menos de esa manera. Y otra cosa es, no solo hay información para también se puede como brindar otro tipo de información. Por ejemplo, en el sector médico, yo he visto pues que muchas personas tienen problemas pues de enfermedades que fácilmente se pueden haber prevenido. Entonces yo también tal vez he pensado como que esa herramienta también ayude a, por ejemplo, a una persona a mantener pues su estado físico, como su regular de pronto su alimentación, decirle pues que puede ser sano para comer, que o también puede ayudar a las personas, por ejemplo, si tienen síntomas de alguna enfermedad, ayudarles a también más o menos a tratar de como de medicarla. Pues por así decirlo, por ejemplo, yo encontré una herramienta acá en internet donde es una calculadora de síntomas, de una calculadora de enfermedades basada en síntomas. Entonces, ya les paso el link. Uy, genial, excelente, listo. Yo también había pensado en sistemas informáticos que ayudarían a otras partes de una persona, pero dale, sigue explicando eso. Sí, mira, ahí está el link, Zinca, está en inglés, y eso es una calculadora pues de enfermedades basadas en síntomas. ¿Qué es lo que hace? Recorre una base de datos pues grande de síntomas y este le hace una, este SOBA le hace una serie de preguntas. Primero le hace preguntas pues de qué síntomas tiene, detalla sobre ello, también le pregunta sobre los antecedentes familiares, Y con esta serie de preguntas, le da un porcentaje de qué posible, de qué es lo que más posible se pueda padecer. Entonces ya con esta información puede ayudarle pues a la persona a guiarse. No es algo definitivo, no tiene certeza, pero puede ser algo para guiarse. Porque yo personalmente, pues la salud acá no es que sea muy eficiente. La salud acá, pues los médicos, no sé si es que los médicos mantienen muy saturados, no sé si es que hay poca oferta de médicos, no sé si es que, qué es lo que pasa exactamente, pero la medicina actualmente no es que sea muy eficiente. He visto pues casos últimamente, ya muchos casos de supuesta pues negligencia médica, no sé pues así es, qué es lo que pasa sobre medicamentos pues que el gobierno no cubre operación. Entonces, todas enfermedades, yo creo que ojalá mucha parte de ellas pueden ser prevenidas, más que curativas, como la medicina acá. La medicina puede ser más preventiva que curativa. Entonces sería más eficiente. Entonces yo pienso, Robert, que para hacer una medicina preventiva hay que tener acceso a la información, y simplemente como esa red social también sirva como de gestor de esa información para poder prevenir pues esta serie de eventos. Pues sí lo había pensado y las personas deberían tener en cuenta que ese conocimiento no solamente debe ser para los doctores, digámoslo así. Esa red social que tú dices, en donde se tenga, digamos, una base de datos o un historial de las enfermedades que puede sufrir una persona, es muy, muy importante y es una ayuda genial. Pero imagínate que extrapoláramos eso a como lo que dice Teresa en este momento, que dicen, te voy a leer el comentario. Sí, buenísimo. Salud, educación también es fundamental, el centro de aprendizaje, etcétera. Entonces, y yo estoy de acuerdo con eso, que el aprendizaje y la educación es tan importante como un buen sistema que lo soporte. Para el actual problema de la sociedad es que le dejamos el conocimiento solo para unos pocos y creemos que los mejores solo están capacitados para ser médicos. Los mejores en matemáticas, los mejores en biología, los mejores en una cantidad de cosas que ni siquiera pues tienen que ver con lo práctico que puede llegar a ser la medicina. Imagínense que la educación tuviera dentro de sus materias fundamentales medicina, digamos a un nivel básico, digamos a un nivel intermedio, sí, para los que se arriesguen más, digamos a un nivel alto para el que quiera avanzar. Entonces, pues lo que se puede procurar es, primero, ese sistema está bien y es imperativo que exista para que las personas tengan una probabilidad de saber qué les está pasando en su cuerpo. Pero también que no hayan más doctores, sino que los doctores sean todas las personas que quieren aprender a hacer las cosas. Que esa información esté restringida solamente a unos pocos y que pues imagínense que cuál será el impacto que puede ser tener a un doctor en cada caso, pues un doctor con conocimientos básicos de lo que le puede ocurrir a una persona, pues eso es algo que se puede planear para seguir agregándole a la red social sistemas de enseñanza o tutorías de medicina. Sí, claro, pero pues ya teniendo en cuenta todos pues estos módulos de educación, de salud, de información, no sé si la palabra apropiada sea red social, porque ya abarcan muchos más temas, pues, más allá de solo intentar socializar las personas, de conectarlas. Entonces, claro, no solo se podría hacer ello, sino que también podía incluir todas pues, aquellas cosas que podían darnos más libertad sobre nuestra vida, sobre como todo ese conocimiento que está allá, pero como guardado. poder acceder pues a yo poder tener una buena alimentación, a saber pues exactamente qué, cómo estoy. Aunque todo ello pues sería excelente que todo ello se pudiera combinar con, por ejemplo, con dispositivos que leyeran la como ciertos índices del cuerpo, el azúcar en la sangre, la respiración, pues unos tipos de variables pues para también como llevarle seguimiento a ello. Pero sí, claro, hay muchas ideas y pues sí, sería excelente pues que algo así se pudiera como empezar de pronto a implementar y empezar a ver como ese poco de ver en nuestra vida cotidiana. Pues propongo que estas ideas no se dejen en el aire, no las dejemos escapar. No, tampoco digo que empecemos un proyecto en este momento. Pues por lo menos he tenido otros proyectos en marcha y pues hay que darle como finalización a esos primero. Pero por lo menos para dejar esos pendientes que hay en la cabeza de cosas ahí que hay que realizar. Ese sistema médico es muy bueno. Y darle la capacidad a cada persona de poder saber qué es lo que tiene sin necesidad de acudir a una empresa promotora de salud, pues es mejor que esperar a que la empresa promotora de salud simplemente lo deje morir en la banca. Pues no, lo primero es mirar a ver qué soluciones pensamos en concreto para ir realizando, pues poniendo en un pliego. Ya no sería un pliego de peticiones, sino un pliego de soluciones, y nosotros las estamos generando. Entonces, pues, digamos, voy a proponer lo de la red social. Pues sabemos que no solamente es una red social, sino que es algo mucho más avanzado. Voy a proponer lo de los sistemas médicos. Se puede dejar ahí como para que nosotros lo vayamos investigando luego. Y si alguien está interesado, se le puede hacer saber. Si tienes algún proyecto muy interesante que puedas compartirnos, genial, sería genial. Y sobre todo lo de la simulación de la EBR, para dejarla funcionando cuando ya todo esté listo y todo el terreno esté abonado, cuando todo esté funcionando para que eso pueda ser una realidad. Entonces, pues hay que ir implementando esa simulación. ¿Qué más hemos hecho? Pues iba a proponer un sistema motivacional de vida. Alguna vez vi que es muy motivante que las personas sepan cuáles han sido los avances que tienen con respecto a un conocimiento que han adquirido. Digamos, si alguien sabe de lo que es el coaching, lo que es la terapia de superación personal. Entonces habrá que las personas miden sus esfuerzos comparándolos con las cosas que anteriormente han sido capaces de hacer y lo que hoy son capaces de hacer. Y pues marcando metas establecidas para que las personas puedan tener un curso de vida como interesante, como que su vida genere retos y sentido a través de la motivación y los sueños a perseguir. Entonces, un sistema motivacional llevaría una especie de estadísticas de lo que las personas quieren hacer en su vida. Y pues serviría como unas especies de estadística para que las personas entiendan que los errores y los fracasos solamente les han servido para subir y que en este momento están en un lugar mucho más alto de lo que estaban antes. Pues digamos que eso es una de las ideas que he tenido como sistema de motivación. Eso podría aplicarse, por ejemplo, para el aprendizaje de matemáticas, en donde primero se comienza con los números naturales, después se sigue con los enteros, luego con los racionales, la, la, la, la, la, y los complejos. Y que eso va creciendo en complejidad hasta que uno llega a esas ecuaciones diferenciales y luego una matemática mucho más avanzada, por ejemplo, en el caso del conocimiento universitario. Pero pues puede ser también un sistema de seguimiento de la salud, como por ejemplo el deporte que una persona puede llevar durante su vida, Si al principio solamente era capaz de correr unos cuantos metros o unos 2 kilómetros, y ahora es capaz de caminar, de correr de 4, digámoslo así. Pues ese sistema serviría para que le muestre a la persona cuánto ha crecido, cuánto ha aumentado su capacidad. Pues no sé. ¿Qué dicen ustedes? Sí, sería pues excelente. Pues de hecho hay muchas muchas cosas pues que se pueden incluir allí también, pues más que, como yo decía, más que una red social, puede tener aquellos módulos que ayuden a las personas en la vida cotidiana. Entonces, sí, excelente, aunque también se podría ver pues el impacto que tiene si las pues si las personas hacen uso de ello. Pero sí, claro, pues todas aquellas ideas pues que ayudan a las personas como a descubrir realmente qué es lo que vale en la vida, que todo ello, pues excelente. Teresa nos dice que sí, que uniendo los conocimientos para la práctica, qué emocionante. Entonces, digo, sí, es muy emocionante saber que esas cosas pueden ayudar a las personas a llevar una vida más feliz. Pero eso solamente se podría lograr en un marco donde la información es libre y totalmente segura para nosotros. Entonces, el primer paso es tratar de llevar esas personas o llevar esa información a lugares más seguros. Y por eso esa propuesta, la propuesta primordial de movilizar todo eso desde esa nube que es Facebook hacia un lugar propio, hacia un lugar de verdad en donde la raza humana sea la propietaria de eso. Pues hasta ahí dejo, ese es mi punto, ese aporte. El primer paso es generar eso, generar ese lugar seguro. Tú dices que por ahora Facebook es bueno. Sí, pero para conectar gente, y lo pienso así, porque Facebook tiene su propia idiosincrasia de proteger esa información y de seguridad y entregarle tus datos al FBI, la CIA y todo eso. Entonces, siempre estás a merced de lo que pueda ocurrir o que te puedan borrar tu cuenta. Bueno, sí, todo eso. Entonces, si la información que tú tienes la utilizan otras personas para hacer cosas que atenten en contra de ti, como por ejemplo mandarte spam o simplemente detectar que tú estás haciendo algún tipo de activismo raro, que tú podrías ser parte de algún grupo raro como Anonymous o algo así. Entonces, imagínate, no sé, no es como bueno, no es dejar que las personas simplemente confíen en Facebook y ya, porque no se ve a simple vista que las cosas no están pasando, que las cosas estén yendo tan mal. Entonces, pues, digamos, hay que tener un plan B, un colchón que nos permita salvarnos de lo que pueda pasar alguna vez, que no nos lleguen a la casa y nos cojan con las manos en la masa, mejor dicho. Entonces, pues, es dejar ese terreno abonado ahí, y tratar de llegarnos a un lugar mucho más seguro. Un lugar donde pues nosotros ya empecemos a compartir nuestra información y de forma más libre y de forma más es interesante, más didáctica y más positiva, digámoslo así. Robert, yo quería hablar sobre algo también. Es que, de hecho, hay un problema también con la información, y es que tú puedes transmitirla, ¿cierto? Y puedes guardar en un servidor seguro. Pero si esa información no está cifrada, también puede ser pues fácilmente, por decirlo así, también pueden coger esa información y usarla, pues. Lo que yo trato de decir es que para también tener seguro esta información, se puede usar el cifrado de datos. El cifrado de datos permite que la comunicación por un canal sea segura, sin que un tercero nos esté, pues, nos esté también mirando esa información, esté también como espiando estos datos y pueda interpretarlos fácilmente. Ahora el cifrado de datos, los que se usan, por ejemplo, en las contraseñas Wi-Fi de tipo WAP, son cifrados pues que son muy seguros. Entonces yo creo que si nosotros vamos de pronto a implementar un sistema así, podemos hacer uso de esas tecnologías matemáticas para poder hacer que la información fluya pues sin ninguna preocupación. Tú te refieres al sistema de cifrado que multiplica dos números primos, ¿no? Ese cifrado de datos, sí, puede ser ese, no me acuerdo cómo llaman en este momento, pero claro, ese tipo de algoritmos que cifran los datos pueden ser útiles para nosotros transportar información. Se llaman cifrado, creo que ese es el cifrado asimétrico. Asimétrico, habrá que leer sobre eso. Igual si puedes dejarnos un linkcito, alguna cosa en el documento, en la agenda del día, sería perfecto. Bueno, de todas formas no era el punto. Igual el punto es que esa información hay que cifrarla para protegernos de que un tercero nos vigile, ¿no es así? Sí, claro. Sí, esa información podría ser cifrada para poder que no sea pues manipulable por terceros, claro. Tú lo que dices es que cualquier canal es bueno para compartir información, pero pues siempre y cuando el cifra de datos esté ahí presente. Digamos, en el caso de Facebook con un cifra de datos sería correcto. No sé, porque es que en realidad al Facebook ser código cerrado. Nadie tiene el código de Facebook, en realidad nadie sabe cómo cifrar los datos en realidad. Y si los está cifrando, puede hacerlo con un algoritmo que ellos mismos tengan la clave para poder extraer esa información. Entonces, si ellos cifran los datos con un algoritmo pues asimétrico o que los mismos usuarios pues puedan como cifrar esos datos y que queden a base de datos, pero Facebook ni siquiera los pueda ver. Entonces, tal vez por ahí ellos tal vez pueda ser un poco más ético. De hecho, creo que en ese momento hay plataformas que hacen eso, que dejan a los usuarios toman datos aleatorios, pseudo aleatorios, como pueden ser los movimientos del mouse y otras cosas para cifrar la información. Entonces, ni siquiera los propios administradores de los servidores pueden tener acceso a la información porque está cifrada. Entonces, tal vez de esta manera que ellos no puedan tener acceso a la información, pueda ser más ético, pero nadie sabe cómo en realidad Facebook cifra los datos. Y más, si ellos cifran los datos es para que terceros a Facebook o el usuario no los puedan ver, pero Facebook tiene acceso a toda esa información. Facebook sabe de sus usuarios y hasta que, pues, que todo su historial. Entonces, pues no tiene sentido de todas maneras. No tiene sentido porque de hecho, ellos pueden ver todo. Entonces, pues, así cifren los datos simplemente es para que otras empresas, otros terceros, otras entidades diferentes a Facebook no puedan tener acceso, pero ellos mismos pueden hacer con ellos lo que ellos quieran. Así que, pues, no tiene sentido. Bueno, listo. Entonces la creación de canales diferentes está bien y hay que buscar esa parte que no teníamos en cuenta que era el cifrado de datos para proteger nuestra información. Pues es algo que hay que buscar y es más, lo voy a anotar aquí. Pues digamos, van surgiendo ideas y proyectos y lo importante es no dejarlos perder. Bueno, se está complicando, sí, claro, cada vez que uno se mete a desarrollar un sistema que cada vez eso pasa mucho, cada vez se vuelve más complejo y más complejo y factores que uno no tiene en cuenta se van viendo a medida que uno va adentrándose más en algo. Eso sí, pues me ha pasado mucho a mí en cuanto pues a proyectos así informáticos, que uno se va, pues uno tiene una planeación original. Y cuando entra realmente pues a fabricarlo, se da cuenta que hay factores que uno nunca tuvo en cuenta. Entonces, sí, claro, pues es de esperarse que esas cosas se vayan complicando. Pero bueno, yo creo que podemos hacer conclusión de la reunión o tienes algo más para decir, Robert. O tú, Teresa, porque yo ya agoté mis temas. Yo creo que si no están, pues si están de acuerdo, ya podemos hacer una conclusión de todo esto. Pues fue muy productiva. Digamos que este es un pequeño comienzo para las reuniones de tipo de informática, pero pues la cosa es ir regando la voz. Y pues, digamos, no se hizo lo debido con respecto a la promoción para que llegara más gente, pero por lo menos esto queda guardado. Esto queda ahí para que los demás escuchen que estas reuniones son son muy útiles y que tratan temas muy interesantes, que los demás también pueden proponer ideas que se les están ocurriendo en la cabeza. Así que si la persona que está escuchando esta grabación se anima a hacer algún proyecto, dar una idea, o si tiene alguna solución de tipo informático para algo que tiene pensado, digamos, no tiene que ser solamente una EBR, sino que algo que encaminado a producir bienestar social, pues que nos lo proponga. Igual si esa persona de eso está bien, pero yo también estoy deseando poder colaborar en cada uno de los proyectos mientras tenga el tiempo. Entonces, pues, como conclusión para mí, está que esta reunión fue muy interesante, se trataron temas muy, muy, muy necesarios, y que de ahora en más, pues, la intención es que estas reuniones se hagan periódicamente, y que cada vez intentemos que esta información llegue a otras personas, para que sepa que de verdad estamos haciendo un cambio a través de la informática, que desde la informática, desde estar sentados delante de un computador, también se hace revolución. Y bueno, pues ya dejo eso como mi opinión. Listo, perfecto. Entonces así concluimos entonces. Sí, perfecto. Entonces voy a parar la grabación aquí. Gracias, Teresa, por haber venido.